Bueno, a lo que también te trajimos es para que compartas la música esta que hablamos hace rato. Sí. No sé si querés presentar, no sé qué tema sí, va a salir yo, primero. Yo traje, digamos, bueno, escucho mucha música, pero esta vez traje temas así como que me marcaron a mí en mi vida musical, digamos. Temas así que me traen recuerdos lindos y bueno, los quería compartir con ustedes de etapa de mi vida la cual viví y algunos temas que me quedaron así marcados. Bien. Así que uno de los primeros temas, así que bueno, yo empecé a escuchar música desde muy chico, ¿no? Pero hay un tema que cuando lo escuché, la verdad que me provocó sensaciones muy lindas y hasta ahora cuando lo escucho así de vez en cuando, me produce lo mismo, digamos. Así que traje un tema de Morrissey, que bueno, es el ex líder de una banda que se llama The Smith. Y es un verdadero, digamos... Amamos a Morrissey acá. Sí, y es, digamos... O yo por lo menos lo amo. Y es un, digamos, un referente de la música indie. Y bueno, y traje un tema que se llama Rapado, que es un tema que me hace acordar mucho algunos lindos momentos que pasé con mi hermano el chino. Y como siempre, escuchando música, porque entre los dos era como que nos nutríamos. Él me traía algo, yo le llevaba otro, le ponía otro tema, ¿sí viste? Y bueno, y este me trae recuerdos lindos de esos momentos, digamos, con el cual cuando era adolescente compartía música con mi hermano. Bien, bueno, vamos a escuchar este tema de Morrissey. Sí, Rapado. Ahí venimos entonces. Estás escuchando Rock and Pop. Escuchábamos entonces Rapado de Morrissey. Nos pueden escuchar a través de la www.rockandpopjujuy.com. También nos pueden ver a través de esa página, Rock and Pop Jujuy 93.3. Seguimos compartiendo la noche con el amigo Mula. Te mandan un saludo los amigos de... ¿De quién? Watson Di Gennaro. Oh, Watson, mando amigazo. Un saludo, están escuchándote. Amigazo. Compartió conmigo la presentación... el año pasado, y bueno, fue uno de los invitados, un gran músico. Saludos a ellos y buena onda siempre. A ver, acá también WhatsApp. Ahí va Leo Sosa, Radio Sin Antena, también saluda al Mula. Nos están escuchando de Salta los amigos de Patético Records también. Aguante. Lo bueno, ¿no? Charlábamos también fuera del micrófono que tiene esto de recordar canciones, sí. Que nos transportan a algún recuerdo o alguna compañía, como me contaba, ¿no? De escuchar este tema un montón de veces con tu hermano. Sí. Eso está bueno. Me parece que todos tenemos esas canciones que nos transportan a otro lugar, que nos hacen sentir en compañía de... Sí, porque en realidad entendí así como que de compartir las canciones, no la que estoy escuchando actualmente, puede ser al último voy a presentar un tema que está bueno. Y bueno, y compartir esa, no solamente lo pensé en el sentido de lo último, sino lo que escuché en mi vida, digamos, lo que me marcó, por eso. Bien, ¿qué sigue ahora? Y bueno, y ahora una banda que también así como que me sorprendió, esta banda es argentina, que se llama Todos Tus Muertos. Y bueno, ahí cuando vi por primera vez a Fidel Nadal y a Pablo Molina, así yo decía... ¿Qué es esto? Así, porque era una mezcla de... Claro, eso te iba a decir, se junta todo. Porque yo venía escuchando mucho reggae y de repente veo así como que era un punk reggae. Claro. ¿Viste? Era como, me volaba la cabeza así. ¿No? Ahora volvieron, ¿no? A tocar. Se están tocando, ¿no? Bueno, pero sin Gamexane, que se murió. Sí. Pero sí, tuvieron haciendo una gira. Creo que tuvieron el Vive Latino también en México, hace poco. Y después hicieron una gira por Estados Unidos, así, por todas las ciudades chicas. Y bueno, este es una banda que a mí me sorprendió también. Yo creo que una de las bandas así que como Soda Stereo en el pop, ellos en su estilo, como que hicieron un quiebre así en ese momento de la música, porque ver una banda argentina que sonaba muy bien y cómo mezclaban eso, ese punk, la verdad que, y verlo a Fidel así con... Porque al principio yo cuando vi por primera vez no era Rastafari todavía. Claro. ¿Viste? Tenía unas bermuditas así. Y lo que tenía Fidel era que tenía mucho carisma bailando, agitaba bien. Y después, bueno, Pablo Molina que la descosía. Sí. Y bueno, y después los vi por última vez en Córdoba. No me acuerdo en qué año, cuando yo estuve en etapa en Córdoba, del 90 al 99. Creo que los vi, no me acuerdo bien dónde, en un festival. Y bueno, no, sí, siempre... Y bueno, y este tema me trae recuerdo de Córdoba, digamos, cuando pasé mi etapa noventosa allá, donde también así era como un auge de una ciudad grande que vivía recibiendo artistas, así, toda la semana tenías para ver, digamos, una banda, poder asistir a eventos así de bandas nuevas que después vos la ves evolucionando. Porque me acuerdo que fui a un festival que se llamaba en Córdoba Nuevo Rock Argentino. Llamaba Nuevo Rock Argentino. Sí. Y nada, y ahí escuché por primera vez Peligroso Gorriones. Escuché por primera vez, qué sé yo, Caballero La Quema. Babasónico cuando estaba, digamos, en su etapa de Dopádromo. Y la etapa más alternativa del, claro, del rock. Claro, estaba, estaba Dos Minutos, creo que sí. Dos Minutos y estaba El Otro Yo. eran así como la banda que habían surgido en ese año. Che, hola, ¿cómo andás? Sí, sí. ¿Cómo le va, ¿cómo, señor? Eso. Bien, acá, che. ¿Cómo le va? ¿Bien? Disfrutando a full. Me alegro. Gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitar. Che, te nombro, Valentina, El Ojo, 990, anduviste por esos lados también. Mariscal. ¿Qué onda? Sí, el Mariscal estaba bueno, ese lugar era solamente para banda de rock. Uh-huh. Y ahí vi la Mississippi por primera vez en vivo. Y también vi el show de Las Pelotas, hicieron una doble fecha en ese lugar. No sé lo que era. Explotaban. Y bueno, recorrí esos lugares. En la zona del Abasto, ahí donde había para tocar, había lugares para banda y siempre estaba. 990, sí, estaba bueno. Acá Watson dice: Mula, ídolo, yo lo vi en el Rototom de Córdoba con la yugular, no he volvido más. Abrazo, amigos. Pero ¿quién es que manda el mensaje? Watson. Ah, Watson. El mismo Watson click. De hace rato, otro el Watson. El mismo Watson. El mismo. ¿De qué estás Watson, hablando, Watson? Que lo vi en el Rototom. Watson. Qué grande, Watson. Un amigazo. Che, ¿y en qué anda lo próximo del Mula? Y ahí andamos craneando, digamos, lo que se viene. Y como hablaba, decía hace rato, estamos pensando grabar un tema y después a ver si de hacer un videoclip. Y después producir una fechita que tengo ganas de aparecer en un par de meses. Está bueno. Así que todo tranquilo, disfrutando de mi familia, de mi hijo, que es lo que estoy haciendo ahora, digamos, también, ¿no? Pero bueno, ahí. Todo se disfruta. Sí. Todos tus muertos. Sí, ¿qué canción? Ahora voy a presentar un tema de Todos tus muertos que se llama Camino Real. Y me hace acordar mucho con mi etapa en Córdoba. El buen señor ha hecho mis manos. Volvemos acá en Club Atlético Buenas Personas. Seguimos, continuamos en la compañía del Mula. Saludo a Manana Agostini que manda, hola chicos, escuchándolos. Saludos a ahí a la calle Bustamante. Beso. Saludos, saludos, salud. Escuchábamos El Camino Real de Todos Tus Muertos, del disco El Camino Real también. Ajá. Disco que tiene de todo, ¿no? Pasa por todos los estilos. Sí, pasa por todos los discazo estilos. Discazo de Todos Tus Muertos. Sí. Con Dale Aborigen creo que... va. Tiene mucho discazo, Nena de Hiroshima también, para mí personalmente un discazo. Sí, la verdad que sí. Tienen evolución en el sonido, así. Bueno, me gusta mucho las bandas, así como que van evolucionando. El otro día estaba charlando con un amigo y hablábamos de Gustavo Cerati, que no está, que me gustaba mucho como guitarrista porque el tipo, viste, que te iba sorprendiendo todo el momento. No era un guitarrista encasillado en su sonido, digamos, todo el tiempo, sino que iba evolucionando en el sentido de la guitarra, cómo sonaban. Y eso estábamos hablando el otro día con un amigo, estábamos hablando de guitarrista, estábamos haciendo un ranking, ¿viste? ¿Sí? Un ranking de guitarrista. Y bueno, y veíamos eso, ¿no? La evolución, que es lo más importante, creo, para no para solo uno mismo como músico, sino también para la evolución de la música, para que vayan experimentando otro sonido, porque se puede fusionar y se puede lograr buenas cosas en este tiempo, que no hace falta, ¿no? Que salgan bandas que haya una masividad, digamos, como en los 90, que yo me acuerdo que, no sé, pasaba un mes y vivía escuchando, digamos, renovación de bandas, qué sé yo, ponele, escuchaba Blind Melon, y después escuchaba Red Hot Chili Peppers, después escuchaba Alice in Chains, y después escuchaba, ¿me entendés? Era como todo así. Y ahora yo como que veo medio estancado, creo que la compañía discográfica está apuntando para otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, los mueve claramente. Sí, y ya veo como la música en sí, no hay una importancia. Habíamos visto los Grammy y decíamos, ¿cómo puede ser un premio que yo me acuerdo que en los 90 premiaba las bandas de rock, ahora se premiaban, digamos, el género reggaetón, que era mucho? Claro. Entonces yo creo que de ahí vos tenés que empezar a pensar cómo está la discografía, la discográfica, ahora la empresa, ¿no? Multinacionales, a qué apuntan, y bueno. Pero yo creo que hace falta que aparezcan, digamos, nuevos sonidos y nuevas bandas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí manda saludo a mi compañera Nati, te manda saludo, Mula. Bueno, un saludo porque... y bueno, que lleve muy bien el embarazo. Gracias. Con el Mula siempre lo tenemos nosotros con muy gratos recuerdos, porque antes teníamos, hace muchos años, más de 10 años, teníamos una revista que se llamaba Piel Almendra. Y el Mula ahí, ¿te acordás en el Raíz Reggae era? ¿Cómo se dice que no, se hacía en la estación? En un festival en la estación. Claro, pero era el Raíz Reggae. En un momento un tema, hicimos un instrumental y ustedes subieron. Subimos a agitar ahí porque... ¿Y qué era que estaban agitando? Sobre la contaminación en Palpalá y Ledesma, y no me acuerdo qué, y ahora Pampa, creo, no me acuerdo ahora, pero Palpalá era seguro. Sí. Así que ahí manda saludos siempre. Nos acordamos de eso, porque sí, la verdad que exactamente tenemos siempre lindos recuerdos. Y después nos veíamos siempre allá en la, justamente que me estaba acordando de Luquita Arias ahí en la, claro, allá en la ex Radio Minca, ¿no? Sí, ahí, que mañana se cumpliría un aniversario. Así es, a Luca. Y justo hoy estábamos. Bueno, salud por Luca. Salud por Luca. Aquí nos manda mensaje el Ángelo. Ángelo Juan, bueno, un personaje de la noche, Angelo, me imagino Juan que... Ángelo Juan es el, ¿cómo se llama? Bueno, el tiene que hace muchos... los pogo en todos los shows. Claro. Acá dice, aguante Mula Grupo, loco, cha, y manda un audio que no lo chequeé. Los audios de Ángelo son jodidos. A ver. Chiqui, chiqui, pau, chiqui, chiqui, pau, pau. Qué bueno escucharte, Caracho. Aguante Mula Groove, hermano. Me acuerdo cuando lo escuchábamos en el Parral, en el viejo Perico. No problem. Un abrazo, loco. Que te siga abrazando el arte. Y bueno, toquen pronto. Juancito de Moreno. Chau. Le llegó un mensaje saludo justo. Saludo para Juan ahí, que siempre lo estamos... Pero estoy enojado con Juan. No. Sí. ¿Te venía la peli rayada? No. ¿Sabes lo que me hizo? Estábamos hablando, fuimos a ver, viste, Gaspar Vanega. Ah, sí. Y estábamos afuera así tomando algo y le digo, che, vi así de pasada, así de refilón, que viene Cielo Raso. Y le digo, y justamente mañana creo, no, Mulita, nada que ver, el 14 toca Cielo Raso, ¿viste? No, bueno, ahora... Digo, no, ¿cómo que el 14? Sí, el 14, me quedo más tranquilo, una semanita más. Y le digo a mi mujer, bueno, vamos a ver, Sofía, vamos a ver. Si lo raza, te vas a escuchar una banda muy buena. Y resulta que había sido al otro día. Claro, el otro día de... Y el lunes vemos la ficha, así. Ella me dice, vos me dijiste que toca así lo raza, ahí está la ficha. Mira. Y para, si nos fijamos, era ya había tocado. No, no, Juancito, tuviste flojo. Y seguro que Juancho fue. Seguro que, Él fue y no dejó que yo vaya. Bien, saludos, Ángelo. Saludos, Ángelo. Gracias. Bueno, agradecemos, Mula, que hayas venido, tomado el trabajo de venir. No, no es ningún trabajo. La verdad que está bueno, así que te inviten para poder compartir cosas y una charla. Y bueno, agradezco a la Rock and Pop, acá a Club Atlético Buenas Personas por haberme invitado. Y bueno, para lo que ustedes dispongan. Y ojalá nos veamos pronto por algún show. Sí, ¿pintaría venir a tocar acá o no? Y estaría bueno también, ¿no? Para empezar. Está bueno, está bueno. Acá deberían hacer un estudio así para bandas. Sí, hay lugar. Como hacía lugar la de Dios en Buenos Aires. Claro. Un programa de reggae, nosotros fuimos a tocar ahí con la Yugura. En la de Dios. Y nada, tenía un estudio, digamos, donde hacían el programa y otro estudio donde solamente tocaban bandas. Entonces, nada, vos estabas ahí con la auricular y escuchabas hablar a ellos que te presentaban. Y acá lo pueden hacer también. Sí, sí, sí, hay lugar. Ahora con, hay lugar. Con la evolución de cosas para hacer sonar la banda. Bueno, el otro día te vinieron los chicos de Fábulas, también de Perico. Sí. Digo también porque vos sos de Perico. Sí, ¿no? Sí, sí. Aclaro. Sí, de Perico. Y enchufamos un par de cositas, sí, sonó lindo. Así que podríamos ir pensando para ambiental, digamos. Sí, sí, sí. Está bueno. No, enchufaron con los instrumentos a línea, sí. Ajá. Sí, sí, sí, estuvo lindo. La verdad que salió lindo, así que... De que se puede hacer algo, se puede hacer algo. Obvio, todo se puede hacer. Así que bueno, te agradezco nuevamente. No, la idea no era justamente venir y que toques algo que hablemos solamente de proyectos, sino también teníamos ganas de darle una vuelta de tuerca, que no debemos ser los primeros que lo hacen, pero la idea de compartir música es algo que nos gusta mucho a nosotros y me parece que también está bueno dar a conocer algo que por ahí no se conoce, ¿no? Ajá. Sí, sí, obvio. Así que bueno. Así que vos, tenemos el último tema para cerrar. Ahora el bloque que trajo acá el amigo Mula. Bueno, ya me despido. ¿Cómo? Ya te despedís. Bueno. Y ya nos vamos con esta canción que trajo él. Muchas gracias. Y párrafo aparte, si tenés que recomendar algunas bandas actuales, ya sea de reggae o de otro estilo, que vos digas, préstenle atención a esta banda que está buena. Y bueno, la que estamos hablando de recién, Jatayans. Jatayans. El género reggae que a mí me gusta. Sí, Jatayans, sí, y en el género dub para Nairobi, digamos. Nairobi, claro. Y en el género, ¿no? En claro. El género reggae. Y bueno, y después están siempre los clásicos dando vueltas por ahí, como los Cafres, que son... Inoxidables. Cómo, obvio, cómo suenan y cómo te transportan. Y el otro día escuchamos, ¿no? Palidez en Salta también, que la de cosas. Claro. Y hay bandas que, o sea, como que estamos hablando recién del reggae, el reggae llegó para quedarse, digamos. Si no hubieran desaparecido claro, las bandas. Sí, sí, totalmente. Pero el género sigue, digamos, trabajando. Yo en Facebook tengo contactos con bandas de reggae del interior y están a full, los Doobies, después están hay una banda que se llama Limitada Reggae, que está allá en Entre Ríos, y después en Córdoba también hay una banda que se llama Botánica, que está buena. Yo creo que todas las provincias sí tienen un claro. representativo. La banda que estaba buena era Cameleva. Ya no existe, claro, creo. Cameleva, sí, ¿no? Se fue el Darío cantante. Aturria y ahora tiene su proyecto que se llama Black Dali. Black Dali. Y también suena bien. Ahí tienen, se armó un seleccionado de músicos que la descosen así. Está tocando. De San Juan eran ellos, ¿no? De San Luis. San Luis. De Villa Mercedes, más exactamente. San Luis. Y bueno, una banda del interior así que llegó al pico, digamos, máximo de tocar en festivales. Y claro. Bueno, en su mejor momento se fue el cantante y armó su proyecto solista. Y el hermano tiene también su proyecto solista por aparte que se llama The Blessed, donde ahí toca un par de músicos de los Doobies. Ah, mira. Y ya hicieron una girita por México. Bien. Y ahora Alturria... Yo estuve en contacto con él en un momento como para... Él quería venir acá a Jujuy a hacer unas tomas de video para su película de reggae. ¿Viste? Pero después le perdí el rastro, yo así me enteré que se había ido a Jamaica y andaba así por otros lados y después volvió. Pero yo tengo algo pendiente con él y seguramente se va a concretar este año. Sí. Tengo ganas así de... Bueno, si querés traer los Yatayan, nosotros acá ponemos nuestra ficha en los Yatayan. La tarasca. De una. Sí. Ponen la tarasca. Altísima banda para que escuchen Yatayan. Sí, esa banda, la verdad que esa banda tocó con nosotros en la final del Rototom. Ah, mira. Y Rototom argentino, en el cual nosotros ganamos, ¿viste? Pero yo no imaginaba que íbamos a ganar así, porque yo... escuchaba tanto reggae así, de el reggae jamaiquino por excelencia, bien tocado, y lo vi a los vaguitos eso así cantando, claro, pibito. Así tenían tres voces, Hugo que canta, y después tiene el percusionista, y después tiene un guitarrista que hacen todas las voces bien aguditas, viste, así como avicinas, viste, así todo por atrás de él. Y después ellos tocando, pero vos escuchabas y parecía que eran jamaiquinos. Mirá. Yo dije, no, esta banda gana. Así, bueno, subimos ahí al escenario, ¿viste? Por ahí iban diciendo por puesto, tercer puesto, tal banda, ¿viste? ¿Y sacaron algún puesto ellos, no? Y ellos quedaron segundos, nosotros segundo. Le ganamos a ellos, digamos. Mirá. Yo ni me imaginaba que íbamos a ganar. Pero bueno, ese momento era así como algo muy... Yo creo que nos favoreció que... Y lo que lo sorprendía al jurado, que era un jurado italiano, era que hacíamos reggae con instrumentos andinos. Claro. Esa fue la... Se despegaron del montón, digamos. Sí, nos despegamos de ahí, por eso después caí que por qué no habían elegido, digamos. Claro. ¿Sí? Porque ya estaban una buena banda, pero era como que estaba haciendo música de la isla, pero claro. Digamos, claro. Como sonaba así, ¿no? Sí. No era nada raro. Mirá. Está bueno, así que bueno. Que se llegue a Jujuy. Sí. Saludos por Yatayan. Sí. Bueno, agradecemos Salud. Por tercera vez al Mula por haber venido. Bueno, sí, nos vamos yéndonos. Tenemos una última canción. Estamos colgando. Che, pero igual se le podría preguntar después, no lo sé que si quieras, ahora, ¿no? Lo que no, quieras. No, para la próxima puede ser, viendo acá qué viene en el programa, el tema de cuál sería una peli de culto para el Mula. Por ahí no sé si podéis responder en el próximo bloque, no sé qué opinas vos. Si el Mula se quiere quedar, ningún problema. ¿Cuál sería una peli? Bien. O para ahí, para Sofi, su compañera también que está acá, que le agradecemos por haber venido. Sí. Ahí me está haciendo el aguante. Sí, de una. Saludo a la gente de Narices Frías también. Sí, la de las Narices Frías. De una. No sé si... ¿cuál sería una peli de culto, digamos, para la próxima o no? Sí. Sí, cómo no. Pero ahora le presentamos... Un músico jamaiquino que está sonando, que es, digamos, de la, vendría a ser la nueva semilla del reggae, del nuevo sonido, el cual admiro mucho, de todos los que salieron, digamos, porque entre ellos salió otro músico que se llama Chronix, que también está bueno, pero bueno, yo me inclino más por Protosh y un tema que se llama Kingston Big Wise. Ahí venimos con más Club Atlético, buenas personas. Chando. Rock and Pop. Mr. Kamosi, no surprise when they send infos to me. Opposite of when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is owed, you see. Nothing is owed, nothing is promised. Never know the government would have run up up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. For German in a them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is on, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, hey, son. Can't quantify. Why Rayan couldn't sanctify. Say enough of them, them sent to die. So the city a intensify. Say the ghetto them a gentrify. Well I, nobody no identify. Enough bodies unidentified. And just a lie there. Then where they gone there? Dead pants are today, buried Sunday. Like Solomon a gun there. Like a no sons of Solomon them have done there. Leonard, how will a pinnacle and them land there? Subdivision them deal it under and they. So learn it cause them come back with them plan they. So tell me how far do you wanna go now? Hey, cause them we ratatatatata when you pop out pow. Stand me more.